Andrés Pellegrini, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia, que estamos comenzando una nueva semana. Vamos con la actividad del fútbol. Apasionante final del torneo Clausura 2010, con Argentinos Juniors, que pasó a liderar las posiciones. Estudiantes de La Plata no pudo en su encuentro como local ante Rosario Central, mientras que Argentinos Juniors, en un emotivo partido, le terminó ganando Independiente por 4-3. 29 goles en total en lo que llevamos de esta 18ª fecha. Faltan dos partidos y de esta manera se va a cerrar la anteúltima jornada del fútbol argentino. El viernes, Vélez derrotó a Chacarita 4-1. Newell's goleó a Gimnasia 6-0. River, como visitante, derrotó 3-0 a Racing con 3 goles de Funes Mori. Argentinos lo dio vuelta, le ganó Independiente 4-3. 0-0 terminaron Rosario Central y Estudiantes, el único partido que tuvo conquistas hasta aquí. También Banfield le ganó a Tigre 2-1 como visitante. Después de 30 años, Huracán le ganó la Bombonera a Boca 2-1. Atlético de Tucumán y Arsenal igualaron 1-1. Y hoy van a jugar Lanús San Lorenzo a partir de las 19 horas. Y más tarde lo harán Godoy Cruz y Colón, completando esta nueva fecha. Argentinos 38 unidades, Estudiantes 37, Godoy Cruz e Independiente 31, Newell's 30, las principales posiciones del torneo Clausura 2010. A propósito de la última fecha, van a jugar Chacarita Racing, River Tigre, Banfield Boca, Huracán Argentinos, Independiente Lanús, San Lorenzo Newell's, Gimnasia Atlético de Tucumán, Arsenal Godoy Cruz, Colón Estudiantes y Rosario Central Vélez Arfield. Pasando al plano del torneo argentino B, Ferrocarril Sud quedó al margen de la competencia. Ayer visitó a Sportivo Las Parejas en la provincia de Santa Fe. 3-0 el resultado final para la derrota del equipo de Gustavo Romanelo, que de esta manera se despidió de la conducción técnica del equipo, al menos por ahora. Y a propósito de los goles, a los 25 minutos de la primera parte, Maximiliano Bocchietti ponía en ventaja al equipo local. En el segundo tiempo, a los 30, Cristian Giacomini, y a los 40, Javier Lencina, le dieron cifras definitivas a este marcador. Otro de los temas es el básquetbol. Atenas de Córdoba está en la final de la Liga Nacional, con mucho suspenso. Derrotó ayer en los minutos finales a Sionistas de Paraná por 74-72. De esta manera, la serie se definió 3-2 a favor del equipo griego, que va a enfrentar a Peñarol de Mar del Plata, al mejor de 7 encuentros. Recordemos que Peñarol es dirigido por Sergio Hernández y cuenta sus filas con el olavarriense Alejandro Díez. Uh-huh. Otro tema es la NBA. Lapidaria la salida de San Antonio de competencia. 4-0 fue en el desarrollo de la serie la victoria para Phoenix Suns. Anoche 107-101 el resultado para Phoenix, jugando como visitante, con 17 puntos de Manu Ginóbili, 1 de 6 en triples, 10 de 12 en libres, 2 de 11 en dobles, bastante errático desde el juego mismo el bahiense, pero además colaboró con 6 rebotes, 9 asistencias y 5 robos y una sola pérdida de balón. No pudo San Antonio, que de esta manera quedó al margen en semifinales de la Conferencia Oeste. Habrá que ver qué sucede a partir de ahora. Otro tema es el automovilismo, la actividad del turismo de carretera que se presentó en el Autódromo Termas de Río Hondo, donde en el TC Pista Juan Martín Truco fue el ganador, seguido por Emiliano López y tercero Ramiro Galarza. Poco pudo hacer Sebastián Ciprés, que fue 13º en la serie corrida, había resultado 28º en clasificación, mientras que en la final, haber agarrado en el puesto 26, estaba en el puesto 15 ya en la primera vuelta, pero un toque de Francischetti lo dejó fuera de la competencia. Habrá que ver qué sucede a partir de ahora, porque está evaluando la posibilidad de la Barrense de dejar la categoría, dado que el presupuesto que ha conseguido lo ha realizado con muchísimo esfuerzo y los resultados no se ven graficados en pista. En turismo carretera, Matías Rossi con Chevrolet fue el ganador de la competencia, Diego Ventín resultó segundo y tercero Gabriel Ponce de León. Por último, en la Fórmula 1, Mark Webber fue el ganador de la competencia disputada en España con Red Bull. De esta manera llegaron en el segundo puesto Fernando Alonso con Ferrari y tercero Sebastián Vettel con Red Bull. En el campeonato, Jenson Button líder 70 unidades, Alonso segundo con 67, Sebastián Vettel con 60, son los 3 primeros de este torneo. Andrés, muchas gracias, hasta mañana, muy amable. Nos reencontramos mañana, un abrazo. Andrés Pellegrini, la Info Deportiva.